el pecho arado, y sus manos son canción de amor. Muy pocos maestros y doctores hay allí. Ay, hermano, y esa inundación. Ese país en tu mesa es tu trigo y es tu vino, y es la manta con que abrigas a tus hijos, a mis hijos. Hermano, toma mi mano y vamos hacia el vamos. Si somos agradecidos, si somos argentinos. Ese país te espera para el abrazo y ama la bandera que amamos, y lo vi cantar tu mismo himno con fervor, y quieren ver grande esta nación. Tiene ese país el pecho arado, son canción de amor.